¿Dónde está mi amor? Te estoy buscando. ¿Dónde estás? Dice. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Y ahora son el Viquita para Ultra Records. Vamos, Carlos Sani. Yeah.